¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Shit y vamos a comenzar hoy con las chicas misteriosas, Mystery Girls, una banda desde la Bahía Verde de Wisconsin que tiene, bueno, un par de LPs, pero vamos a recuperar uno de sus primeros singles, un single editado en el 2002, titulado, bueno, con cuya cara A era este temazo, Turn On, Turning In. Starting this one again at the beginning. I've been. Alright. I got it this time. Just do it one more time. I've been up! Ahí estaban las Mystery Girls, banda que, bueno, habría que ver cómo se resuelven en un larga duración. Seguimos con más píldoras pequeñas en formato vinilo y también con garaje punk rock. En este caso, un disco compartido entre dos bandas. Por un lado están los Traditional Fools, que escucharemos después, pero las estrellas del lote son los Primate Five, una banda de la costa oeste estadounidense que suenan así: The Curse of the Monkey Paw. Breves y al grano, los cinco primates, que en realidad son cuatro, supuestamente pues hay un quinto miembro que puede ser cualquiera que se presente en uno de sus conciertos, y pues bueno, cada uno de ellos van ataviados con sendas máscaras de diferentes primates. Uno es un gorila, otro un chimpancé, etcétera, etcétera, y que bueno, a lo largo de pues más de una década, empezaron a mediados de los 90, pero no han sido muy prolíficos, la verdad. Han sacado pues contados singles y un LP que editaron en el 2003. Concretamente, lo que estamos ahora mismo escuchando es un 7 pulgadas, un EP compartido con los Traditional Fools, como os comentaba, que editaron en el 2007 y que hasta el momento es su última referencia. El otro tema es casi igual de largo y se llama I Need Your Love. I'll make you mine. Your love, I need your love, I need your love. The red blue light, all the smoke in your eyes. I need a fool, I still don't know why. I want it, I need it, I got it, all of it's mine. I'll take it, I'll make you mine. I need your love, I need your love, I need your love, I need your love. Los cinco primates, cuyo batería, por cierto, pues ha estado en varias bandas a tener muy en cuenta, como son los Sinister Six, o también en un rollo garajero, o los Tractor Sex Fatality, que le dan un poco más a un hardcore garaje punk, podríamos decir. Y por el otro lado, en este single están los Traditional Fools, una banda que es pues uno de los numerosos proyectos en los que ha estado involucrado el también pues garajero y psicodélico Ty Segall. Este tema se llama Stash Comp. Stash Comp. seguimos con sonidos garajeros, pero menos sucios. Una nueva banda que se llaman los High Ladies, Learys, que vienen de Australia y acaban de editar su primer LP, Here Come the High Ladies. Y esto es un instrumental llamado Downtime. Disco editado por el sello alemán Soundflat, un sello pues especializado también en este tipo de sonidos. En su catálogo, pues bueno, hay gente, están los grandes Montesas, está King Salami o los Staggers también, que bueno, actualmente no sé en qué situación están, si están vivos o no. Y luego, bueno, también están los Kongsmen, otra banda que les gusta disfrazarse de primates. Estos que ya os digo, es una banda pues bueno más clásica, se llaman los High Ladies y les vamos a oír en uno de los temas cantados, You've Got What I Need. Era Not Me, You've Got It All Wrong. Eso sí. She's got me waiting in her line. Los High Lyrics. Y seguimos con otro, bueno, un interesante proyecto que recibe el nombre de The Legs, una banda formada por, pues bueno, otro de los numerosos grupos formados por este hombre, por Hitbone Slim. En este caso se junta con, pues bueno, con prácticamente los Doctor Explosion al completo. Es decir, Jorge Explosion por un lado y el batería, Mr. Royal Peebly. ¿Y cómo suenan? Pues si lo tengo por aquí, precisamente ese instrumental no tenemos, pero bueno, vamos a escuchar este Ain't the End of the World, no es el fin del mundo. Así es el nuevo, bueno, otro de los proyectos en los que está inmerso Hitbone Slim, gran guitarrista que la verdad es que pues en casi todo en lo que se mete, aunque suene siempre muy parecido, también es cierto, los diferentes proyectos en los que está junto, pues entre otros por ejemplo con Bruce Brandt de los Head Coach y bueno, colega durante muchos años de Billy Childish. Y ahora pues eso, con peña de Doctor Explosion. Nos quedamos con las ganas, yo por lo menos, de poner un instrumental que tenía preparado pero que no aparece, así que vamos a quedarnos con otro de los temas que han grabado, este Gonna Eat, vamos a comer. Y precisamente vamos a continuar con Jorge Explosion y bueno, su pues bueno, banda en la que ha estado involucrado durante tantos años, Doctor Explosion, que bueno, la verdad es que me imagino que está tan ocupado, tan liado con pues la inmensa cantidad de grupos que pasan por su estudio, por los Circo Perrotti de que tiene ahí en Gijón, que pues digamos que tiene un poco abandonada la banda, yo creo. Desde el 2011 por lo menos no sacan un nuevo trabajo. Este Hablaban con Frases Hechas, que van a tocar este fin de semana, pero bueno, una información que os voy a ampliar después de oír este uno de los temas de este disco, Autodestrucción. Explosion, que van a estar pues dentro de un cartel que por lo menos en apariencia la verdad es que no sé si cuadra muy muy muy bien. Va a estar junto con otras dos bandas, una de ellas Discípulos de Dionisos, que bueno, dentro de lo que cabe pues podría tener su sentido, porque bueno, son dos bandas que pues no sé si empezaron al mismo tiempo, pero bueno, digamos que seguramente habrán coincidido en más de una otra ocasión. Pero lo que sorprende es que la tercera banda que va a estar con ellos es Peter Pan Speedrock. Una banda que en principio, pues bueno, con el rollo más gamberro y más punk de los Discípulos, pues sí que tendría algo que ver. Pero la verdad es que con Doctor Explosion pues es como un poco raruno. Pero eso. Ese es el cartel. Va a ser en Donostia este próximo sábado, día 9, si no me equivoco, sí, día 9 de noviembre en Larracho, que no tengo ni idea de qué será eso. Debe ser una especie de centro cultural o algo así, porque pone aquí Donostia Cultura. Y lo dicho, tres bandas para, pues bueno, que no es por nada, pero bueno, la verdad es que las tres están muy bien. Vamos a escuchar otro tema de los Doctor antes de meternos con las otras dos. Este, una versión de los Creation que bueno, que interpretaban en un EP del 2008 en el Come On Shake. Concretamente el título es Beef Van Pow. Doctor Explosion y la otra de las tres bandas que va a haber en ese concierto curioso son los discípulos de Dionisos, con ese rock pornográfico que han, pues bueno, que han venido haciendo desde hace pues ya más de una década. Empezaron, su primer LP es del 96 y vamos a escuchar uno, bueno, su segundo LP es titulado Con pelos en la lengua. Un disco del 98 que lo vamos a escuchar en casete y que no sé si va a sonar muy allá. Pero bueno, la verdad es que tenía, bueno, esta tarde reescuchándolo después de mucho tiempo, la verdad, pues tiene muy, muy buenos temas, la verdad. Son muy macarras, eso es evidente. Y nos vamos a quedar con un par de ellos. Este Cambio de sexo y Bite It Scum. Son los discípulos de Dionisos. Yeah. Discípulos de Dionisos en el 98, concretamente, bueno, con este otro tema que escuchábamos ahora, ya solo por el título, la verdad es que tenía toda la pinta, se llama Bite It, You Scum, muérdelo, tú escoria, pues bueno, tenía toda la pinta de que era una versión de Gigi Allin y efectivamente era de ese hombre. Y nos vamos a quedar con otro tema que también es otra versión, una versión en este caso, pues bueno, de otra gran banda, los Poison Idea, que concretamente hacen dentro de un recopilatorio llamado Never Trust a Punk, en su segundo volumen, en el cual, pues bueno, hay mucha, pues bueno, no están Doctor Explosion precisamente, pero bueno, están desde Aero Beach, yo que sé, Why Not, los Fast Food, o bueno, bandas que pues la verdad hacía años que no había oído hablar de ellos, e incluso están, bueno, Nuevo Catecismo Católico, Los Perros, etcétera, etcétera. Y como digo, bueno, la versión, el tema que aportan los Discípulos de Dionisos es una auténtica salvajada de un minuto corto de tiempo, se llama Mía, y como digo, es un tema de una versión de los Poison Idea. Y junto con estos dos grupos, insisto, y además a un precio ciertamente barato, bueno, más o menos, para lo que suelen ser estas cosas, 10 euros, si no me he equivocado al leer por ahí, cuesta, y bueno, 12 en taquilla, me imagino, podréis ver a estas tres bandas, Peter Pan Speedrock, Doctor Explosion y Discípulos de Dionisos. Escuchamos a los Peter Pan haciendo también otra versión, en este caso de GBH y de su Sick Boy. Peter Pan Speedrock, banda holandesa que, pues bueno, que ya lleva también unos cuantos años, empezaron más o menos en 97, 96, y bueno, desde entonces pues han evolucionado para bien, creo yo, porque sí que es cierto que al principio era un proyecto, de hecho, bueno, se hacían llamar solo Peter Pan, y bueno, pues era un poco un grupo demasiado, bueno, vamos, que no habían acabado de cuajar, en mi opinión. Luego, bueno, se hicieron con los servicios de, pues de, ¿cómo era? Bart Givers o algo así, el bajista, un bajista que, bueno, que ha estado metido dentro del circuito de Psicobilly, en concreto, pues bueno, formó parte de la primera formación de los Bam Bam Bazooka, y pues bueno, su bajo ciertamente se nota. En esta ocasión, como digo, no va a ser, bueno, la última vez que estuvieron tocando en Vizcaya no han tocado nunca, que yo sepa. El anterior fue en el Lebukowski, y la verdad es que, pues teniendo en cuenta cómo debería sonar un concierto de este grupo, pues la verdad es que se quedó un poco flojo. Así que bueno, tienen una oportunidad de, pues yo qué sé, de sonar mejor. Como digo, va a ser en el Arracho KE, en Donostia, que no sé muy bien por dónde caerá, este sábado, junto con Doctor Explosion y Discípulos de Dionisos. Su último disco, pues ya data del 2010, hace ya 3 años, We Want Blood se titulaba, y vamos a quedarnos con uno de los temas del mismo, este Going Downtown. Que hace, pues bueno, su octavo LP dentro de, pues bueno, también algún que otro disco compartido a medias, bueno, concretamente 10 pulgadas compartidos, uno de ellos pues con otra, pues bueno, de las mejores bandas que dio el siglo pasado, yo creo, que son Zeke, y otro compartido con Batmóvil, otra banda quizás en principio un poco alejada del estilo del grupo que nos ocupa ahora mismo, pero con, bueno, pues con muchos puntos en común, ciertamente, a la vez. Un disco del cual nos vamos a quedar con otro de los temas, este One Woman Man. I got one woman in Paris, French kissing all the time. One little woman that'll get me started, one at the end of the line. We'll be right back. banda que no sé hasta qué punto, bueno, son responsables ellos de uno, bueno, un festival bastante importante que se hace en la ciudad de donde vienen, si no estoy mal informado, en Eindhoven, en Holanda, el Spitfest, un festival en realidad de, bueno, por lo menos este año, de un solo día, que va a ser a finales de este mes de noviembre, concretamente el sábado 23, que a la vez, bueno, comparte protagonismo con otro festival llamado Distortion, si no recuerdo mal. Pero bueno, el Spitfest es bastante más interesante, puesto que tiene, pues bueno, una mezcla, como os comentaba antes, ¿no? El disco compartido que hicieron Peter Pan Spiro con Batmobile, ¿no? Psychobilly con un grupo de más o menos punk rock, hard, casi. Pues en el festival, digamos que hay esa variedad también. Hay desde punk, incluso este año, por ejemplo, clásicos como Anti-Nowhere League o los Buzzcocks, o incluso Agnostic Front, y luego también hay grupos de psicobilly como Wannabatch, también tenemos, bueno, estarán los Monsters, la banda del reverendo Bitman, y vamos, que hay una mezcla, bueno, y por supuesto los propios Peter Pan Speed Rock, que suele ser la banda que siempre está, también estarán The Urban Voodoo Machine, otra banda a tener muy muy en cuenta, pero eso, bueno, ya hablaremos en otra ocasión. Nos quedamos con un último tema, un instrumental en el cual cuentan con la colaboración de un colega suyo que se llama Dyke Dennis, un gordo tatuado por todas partes, hasta, bueno, con un tatuaje curioso de los Cramps, que bueno, a veces, bueno, por lo menos cuando tocan por esas, por Europa, más cerca de casa, más bien, pues suele acompañarles en el escenario. Smoking Ass, son Peter Pan Speed Rock. Are you ready? Are you ready for this? Are you ready for this, motherfuckers? Here it is! We'll be right back. Y esto es lo que ha dado de sí el programa de hoy. Esto ha sido Shit. Y nada, simplemente también comentar que Acid Mother's Temple, la banda pues japonesa, si no recuerdo mal, está de gira. Y recientemente, yo creo que la semana pasada estuvieron, yo creo que fue en Donostia también, en el Ibu 8, puede ser, el 31, no, en Vitoria, el 31, el jueves pasado. Y bueno, lo que la cuestión está es en ese concierto concretamente, creo que era una cosa especial porque versionaban el disco Paranoid de Black Sabbath. En el caso del siguiente que van a hacer, que va a ser, pues, curiosamente, precisamente el Bukowski, concretamente va a ser este, el próximo 7 de noviembre. Y bueno, no sé exactamente cuál será el repertorio que utilizarán. Una banda muy curiosa, que si tenéis pues un poco de interés, la verdad es que a veces son un poco pesados, pero tienen cosas muy guapas, la verdad. Temas muy largos, muy hipnóticos, con mantras y demás. Y bueno, curiosa banda que, si queréis, ya os digo, estará en Donostia este próximo 7 de noviembre. Y nada, dicho eso, hasta dentro de 7 días. Agur.